Don't you want me? You know I can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? Perdonad, pero es que me gusta mucho. You hurt your mind. You better change it back, or we will both be sorry. Don't you want me, baby? Don't you want me now? Ay, vamos, amigos. Don't you want me now? I was working as a waitress at a cocktail bar. That much is true. But even then I knew I'd find a much better place. Either way, the way without you. Bueno, amigos, pues... pues aquí estamos, post-podcast. Post-podcast porque esto va de... después de un podcast duro como el que habéis tenido que sufrir, pues... quería compensaros porque no leí ninguno de vuestros comentarios, así que es el momento de saludar a Gato, a Bato, al señor Bato, al señor George Geek y a todos vosotros. GetSync, la verdad es que está muy bien y creo que es un medio útil para servir audios en la isla. Y un medio además discreto sin depender de servidores ajenos. Y hablando de música ochentera, quiero recomendar... una serie que Netflix está poniendo, que pertenece a BBC 2, que se llama White Gold. White Gold es una serie que trata sobre vendedores de ventanas de PVC. Años 80 llega el PVC, el oro blanco, y tres tíos muy, muy locos, muy odiosos, se dedican a llenarse los bolsillos engañando a señoras y a propietarios de casas. Estas son las aventuras y desventuras de tres vendedores de un pueblecito de Inglaterra con un acento tremendo y con una música increíble. En Spotify hay una lista que ha hecho algún bendito, algún alma caritativa, con todas las canciones de esta serie. Y la verdad es que la música de esta serie es genial. Los que vivimos los 80, pues la verdad es que disfrutamos muchísimo. White Gold es la serie... y podréis escuchar temas como el que estoy poniendo ahora. Y por cierto, empieza la segunda temporada ¿de qué? Ascension, ¿no? ¿Es la serie? Se me ha olvidado el nombre. Lo voy a mirar ahora, un segundo. Sí, es Ascension. ¡Ey, qué temazo! ¡Qué temazo! Me he equivocado, The Expanse. Those days are gone. Now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. Saludamos al insigne Agrespress. Aquí estamos pinchando música ochentera para puretas. Bueno, esta no lo es, lo sé. Y bueno, gracias a Geeks Sin Fronteras... Oye, por cierto, se ha ido Rupert. No sé por qué se ha ido Rupert. Pues Geeks Sin Fronteras me ha regalado una de las cosas que más ilusión me han hecho en mucho tiempo. Este señor, este amigo geek, este isleño, es uno de tantos oyentes de Vidas en Red que se pasa muchas horas fuera de su casa y que, además de profesional, empresario, autónomo, pues es un geek. Es un geek irredento, es una persona que sufre una enfermedad para la que todavía no se conoce cura, y además una enfermedad que te hace sentir solo, de, porque tus amigos son normales, no son como tú, y tú eres un geek, y tú haces cosas como, pues como verte una keynote. Eso me pasó a mí el otro día, pero bueno, voy a terminar de hablar. Este amigo me ha regalado un NAS Synology con dos discos duros, y el NAS es una barbaridad. Una de las cosas que permite ese NAS es la emulación de sistemas operativos. Es decir, puedes poner a correr un Linux dentro del NAS o un Windows. Increíble, ¿no? Y este es el, creo que es el 251 Plus o el 250 Plus o algo así. Está muy bien. Tiene un Celeron, 2 GB de RAM. Y mira tú por dónde. Yo tengo un módulo de 2 GB de RAM adicionales que se le pueden poner. Y es un QNAP. Es un QNAP. La verdad es que está muy, muy bien. Es un QNAP. Sí, perdona, Vato. Creo que te he inducido a la confusión. Así que estoy feliz, feliz como un niño con zapatos nuevos, aunque esta semana no me ha dado prácticamente tiempo a tocarlo. Además, una de las cosas es que como el NAS venía configurado por él, pues yo no podía meter mi clave y resetearlo sin antes formatear los discos duros. Para eso necesitaba una carcasa de disco duro que yo no tenía, así que tuve que comprar una, etcétera, etcétera. Lo puedes usar de PC, efectivamente. Si quieres, puedes usarlo únicamente como PC. Le pones su teclado, que tiene puerto USB, su salida HDMI, y es un PC normal y corriente. La verdad es que está muy, muy chulo y estoy muy contento. Y bueno, hablaba de los geeks, de la enfermedad de los geeks. Enfermedad que, como dice Mazinger Astur, pues te aísla. ¿Qué tal, Iñaki? Estamos en el podcast post-podcast. Ayer hubo un podcast y hoy ha habido otro podcast. Y este tema sí que suena en la serie White Gold. And the gardens of Japan. Hit me with your rhythm stick. To Yucatan. Every woman's, every man. Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Je t'adore, ich liebe dich. Hey, eso que me ha dicho Vato me ha gustado. Gracias, Vato. Bueno, pues no, Iñaki, no grabo un podcast online desde hace semanas. O sea que todo lo que he grabado lo he grabado desde el móvil, camino del metro, y luego lo he subido desde el metro, que la línea de metro que estoy cogiendo últimamente tiene 4G. Así que imagínate, ¿no? Bueno, pues decía que lo kit sufrimos ese uno de los síntomas de esta enfermedad, de esta pandemia geek, es el aislamiento social. No tenemos temas de conversación que nos gustan. Una de las cosas que los geeks aprendemos es a fingir. Que nos interesan las conversaciones de los demás porque nos gustaría hablar de otros temas de conversación. Entonces, cuando llegó el martes y llegó la keynote de Apple, pues yo pensé, esto es como la Navidad. No te gusta pasarla solo. Así que llamé a mi amigo Arot y le dije, oye, el Gooncam, el grupo de usuarios de Mac, va a hacer algo. Sí, han cogido un local, un local de hamburguesas, y van a ver la keynote. Y por cierto, menos mal que fui yo, porque el Apple TV no funcionaba. El Apple TV número no sé cuál era, el que tenía uno de los amigos del Gooncam, no funcionaba con el evento. Es decir, el evento, o sea, es increíble. Estas son las malditas cosas de Apple. El evento no lo podía seguir con un Apple TV antiguo. Era incompatible. Después de probarlo todo, al final dije, mira, chicos, yo traigo mi cable y traigo mi iPad, así que si queréis lo ponemos desde mi iPad, y como mi cable tiene salida, tenía el cable Lightning HDMI, así que lo seguimos con mi iPad, lo disfrutamos, me lo pasé muy bien, gente súper amable los del Goom, para que luego diga de los maqueros, me reí un montón, me reí muchísimo, y lo pasé pues con geeks, y además me comí una hamburguesa muy rica, con lo cual, ¿qué más se puede pedir? Así que los geeks tenemos que estar unidos, y estos eventos como la Euskal, que es una especie de meca, por lo menos si eres un geek, uno de los pilares de la religión Mic es que tienes que peregrinar al menos una vez en la vida a la Euskal. Esto es uno de los pilares de nuestra de nuestra religión. Y antes de morirte tienes que cumplir con uno de estos mandamientos. Y es uno de estos mandamientos, iré hablando de ellos poco a poco, es de los cinco pilares del miquismo, es peregrinar una vez en la vida a la Euskal. Y otro es practicar el Geek Sin Fronteras, que este es un nombre que le puso Rupert en su escasísimo podcast. Porque graba muy poco. Rupert, eres un perro. Eres un perro vago. ¿Qué dirías tú? Maldita sea, graba, Rupert. Mira, voy a hacer un llamamiento, por favor. Hostigad a Rupert por Twitter para que grabe. Es decir, darle caña, tocarle las narices a Rupert para que grabe, porque no graba. Y solo pone excusas baratas, que si tengo faringitis, que si no sé qué, que si estoy cansado, que si no bostezo, no sé qué. Pues no bosteces y graba. Leche ya. Sí, dice George Geek, para mí es mejor el Chromecast. El Chromecast le pega una paliza al Apple TV y lo deja tumbado en la calle con la boca reventada. El Chromecast, por sus 30 o no sé si ahora vale 35 euros el nuevo, le pega una soberana paliza y manta de palos al Apple TV. ¿Para qué puñetas sirve un Apple TV? No sirve para nada. Yo estoy con el Xiaomi TV Box. Y lo que puedo hacer con ese bicho, empezando por instalarle Kodi, empezando por hacer mirroring y mandar desde mi teléfono, que es un iPhone, para allá. Por cierto, tengo el iPhone en venta, 700 euros, 128 gigas, color negro, lo único que tiene es que la cámara se la reemplazaron, por lo tanto tiene la cámara nuevecita, está en perfecto estado, factura del Corte Inglés. Y este es un momento ventas en red. Saludos, amigo Domingo. Y saludos al amigo Miss, que se ha retirado del podcasting y el podcasting está de luto. ¿Cómo es posible? Esto es la sección de salsa rosa del podcasting. El amigo Miss del gran podcast Reality Cracking nos abandona. Pero tranquilos. Como el profeta ermitaño que se va a la montaña para encontrarse con sus deidades, el amigo Miss ha salido en un viaje espiritual para encontrarse con el espíritu del otro lado de la fuerza del gordinflón Richard Stallman y tener una conversación trascendente. Así que, Mist, allá donde estés, te esperamos. ¡Vuelve pronto, Mist! ¡Te necesitamos! Bueno, pues estoy dándole mucha caña también a mi cuenta de Google Drive. Chicos, haceos con una cuenta universitaria de Google Drive. En Foro Coches las venden, en eBay, incluso algunos las venden por 3 euros. Almacenamiento ilimitado Google Drive. Ahora mismo tengo 2 terabytes de películas y series, unas 600 películas, lo mejor del cine en blanco y negro. Y las tengo con Google Plex, que pagué un año de Plex Pass y ahora pues las películas las veo sin necesidad de tener el servidor Medium encendido, con lo cual pues libero ancho de banda y el servidor Medium lo tengo todo el día descargando torrents con películas de cine mudo de Harold Lloyd, El Gordo y el Flaco. Amigos, qué grandes tiempos para el cine. Y a la vez que descarga por torrent, hace una copia en Google Drive. Así que, fantástico. Y que suena, es el vecino de arriba. Pues esas son las novedades. Ah, y lo contaba el otro día cuando estaba. Y Charles Chaplin, sí, efectivamente, el gran Chaplin, el maestro Chaplin. Pues cuando estaba viendo la keynote de Apple, ¿sabéis en qué pensaba? Lo dije el otro día, pensaba en Xiaomi y en los grandes equipos y dispositivos que fabrica Xiaomi y lo asequibles que son. El portátil de Xiaomi, que se lo vi al señor Bato, vaya belleza de equipo, un equipo fantástico, bonito, elegante, ligero, sólido, calidad en sus materiales, fantástico. el trípode de Xiaomi, que también eso fue influencia del Maese Bato. Y ahí estoy, y he hecho ya más de un vídeo con el trípode de Xiaomi, bien contento que estoy. Y bueno, y algunos de los móviles de Xiaomi que no son nada baratos, pero hay otros medios. Y yo estoy con el Xiaomi Mi Max y estoy súper contento. Súper contento. Por cierto, esta semana ya me ha llegado la tarjeta SIM 4G de Freedom Pop, que además de tener 4G, tiene llamadas normales. Eso sí, como viene siendo habitual en Freedom Pop, están haciendo lo que les da la gana, aplican las normas como quieren y te apuntan gratis a servicios que no has pedido y que al mes siguiente desaparecen. Ah, y otra cosa. Si decides darte de baja de esos servicios a mitad de mes, por ejemplo, el primer mes tienes 2 gigas gratis. Vale, pero yo no quiero renovarlos, lo doy de baja. Vale, pues si lo das de baja, te quitan los 2 gigas promocionales. O sea, los tíos son demasiado. Ahora, eso sí, hay que reconocer que la gente que está recibiendo la SIM 4G de Freedom Pop, $2.99 es un gran momento para pedir una. Pues la gente que está pidiendo la SIM de Freedom Pop están muy contentos ya con el servicio en sí. Y si, ya sabes, si relacionas a amigos, hay canales de Telegram donde puedes añadir a otros y páginas, pues consigues 700 megas gratis más los que te dan de promocionales, que creo que son 200, pues tienes ahí. Así que es una buena opción. Yo tengo el Huawei MediaPad M3, pues lo tengo con... Que de hecho la música está saliendo del Huawei, por cierto. Pues lo tengo con una tarjeta de Freedom Pop y tengo datos ahí. Así que fantástico. Ahora me he acostumbrado a la red de Vodafone y la de red de Yoigo. Madre mía, qué cosita más cortita, sobre todo en el tren, en carretera. Ya me tienen pillados los de Vodafone, ¿eh? Difícilmente voy a dejarlos. Así que Freedom Pop, probadlo, sobre todo si tenéis dispositivos secundarios y no queréis gastaros dinero, pues es una opción fantástica. Y el amigo George Geek dice algo que me tienta mucho y es el patín eléctrico Migia. Patín Migia 365, 274 euros. Me parece que has hecho una muy buena compra y la gente está muy contenta con ese patín. Hombre, Lazarus acaba de entrar, que no pude responderte porque el podcast anterior no era para ir respondiendo. Así que me alegro de saludarte, Lazarus. Espero que sigas grabando. Me alegro que hayas vuelto al ruedo porque tienes gente que te sigue y que te sigue con mucho interés. Así que no nos abandones, Lazarus. Escuchad el podcast de Lazarus Podcast. Buen podcaster, tío simpático, tío encantador, muy buena persona. Me caes muy bien, tío. En serio. Así que... Bato nos da otra... Madre mía. Bato es el hombre Xiaomi. Eres el hombre Xiaomi, tío. Y nos dice que él se ha comprado el patín de Xiaomi. ¡Qué ganicas! Chicos, no me hacéis bien en decirme estas cosas. Pues yo estoy centrado en mi carnet de conducir, que me lo tengo que sacar de una bendita vez. Y ahora me decís lo del patín de Xiaomi y ya me dejáis ahí con las ganicas. Con las ganicas a medias. Bueno, pues se me acaba la playlist de esto, así que voy a aprovechar para poneros canciones de la serie White Gold de Netflix, que tiene un... Hay una playlist por ahí fantástica, con una playlist larguísima, con temazos. Bueno, muchos de ellos son temas del pop británico, porque... Sí, pero Bato, ¿qué va? Soy maquero. Pero hay una cosa que pasa, y es que los que somos maqueros, nos mola Mac... llegamos al mundo Xiaomi y llegamos al mundo Xiaomi muy contentos. Así es, y claro, la verdad es que Xiaomi es de las marcas que van a fidelizarnos y a darnos calidad. Por ahí, Xiaomi creo que tiene un NAS, una especie de router NAS con un terabyte, que también está muy bien de precio y que también tiene muy, muy, muy buena pinta. Pero muy buena pinta. Así que no despreciéis a Xiaomi como una marca china, no lo es. Es algo más, Bueno, amigos, pues son 21 minutos de charla post-podcast. Esperaba que entrara Rupert, que ha entrado para molestar, para meter cizaña, y ahora se va. Y ahora se va. Pues muy mal, Rupert. Muy mal. Pues, amigos, os voy a dejar. Voy a seguir con... Si fuera de Apple, el patín rondaría los 1000 pavos. Seguro, ¿eh? Pero seguro. Así son, así son. El Smart Mini, tío. No sabía ni que existía. Dice Vato que el Smart Mini es el Smart Mi. El Smart Mi, que será un coche. Vamos a buscar en internet. Xiaomi Smart Mi. Madre mía, ¿cómo puede estar tan... Ah, el Smart Mi Air Purifier. Es una... El otro día me pasó una cosa súper surrealista. Me pareció bastante curiosa. Y es que me levanté temprano porque tenía mucho trabajo y era de noche todavía. Y en una avenida peatonal, pues me encontré a un tipo con su traje, su corbata, su chaqueta, su casco, y llevaba un monociclo, una rueda con dos pedales fijos. Iba a toda pastilla, pero a toda pastilla, y la rueda llevaba una luz delante. Era una especie de Segway de una sola rueda, y el tío iba muy recto, con los brazos a los lados, como un soldado en la posición de firmes, y a toda pastilla, una cosa... increíble. Pero yo lo que he visto es el Smart Mi Air Purifier, un purificador de aire, que no sé si es eso o es otra cosa. Simi, me ha faltado poner Simi. A ver, como Xiaomi saca tantos productos, algunos comparan a Xiaomi con Apple y es un error. Xiaomi, un váter. ¡Es un retrete japonés de los del chorrito en el ano! Oh, Vamos. Eso me lo compro y lo instalo en mi casa. O sea, ¿quién va a renunciar a un purificador anal? Que te da un chorrito masaje en el tercer ojo. Con lo saludable que es mantener limpio y seco el ojo de Mordor. Y también para la higiene femenina. Esto, bueno, no va a hacer falta que convenza a mi esposa. Oye, qué maravilla. ¡Viva Xiaomi! ¡Viva Xiaomi, amigos! Levantad vuestro puño en alto y gritad conmigo. ¡Larga vida Xiaomi! ¡Viva los chinos! ¡Viva China! ¡Viva la República Popular de China! ¡Adiós a las toallitas húmedas! Que, por cierto, en Londres... En las cañerías, en las cloacas de Londres, han encontrado una bola gigante de grasa y toallitas húmedas de una tonelada y pico. No tienen narices a limpiarla. Increíble, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el post-podcast de hoy. Gracias por acompañarme en esta tarde de viernes. Amigos, esto es Vidas en Red, soy Converso. Si te gustó este podcast, dale a me gusta y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hasta pronto y adiós. Os dejo con este siguiente tema. Bueno, y ahora llega Rupert. Ahora que me despido, llega Rupert. Llega Rupert y Nastidira, que vienen juntos. ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? ¿No os pitaban los oídos o qué? Bueno, por deferencia, Rupert y Anastidira voy a hacer una prórroga de unos minutos, así que Rupert, tienes tu momento, di lo que quieras. Que ha estado ocupado en una ceremonia vudú con los Clinton. Bueno, tú con la astrología, tú con las movidas de astrología, estás a un paso, a un paso de los rituales de Eyes Wide Shut. Y Nastidira, que también se prodiga poco. Nastidira lleva tiempo desconectada de Vidas en Red, muy mal, muy mal. Te mandaremos un dron. ¿Dónde estás, Rupert? Dice, estoy cerca. No, yo te hacía por allá, por el norte de Europa, quizá en un fiordo noruego, o tal vez en Europa del Este, con tu empresa serbo-croata. Bueno, dentro de poco haremos un directo para charlar por Skype, aunque a Rupert hay que atarlo en corto, porque como le demos carrerilla... Mira, lo primero que tiene que hacer Rupert, y él lo he dicho cuando no estaba, así que podrás escuchar este podcast, estos 25 minutos que te has perdido. Lo primero que... Gracias, Nastidira, ahí estoy, motivándome. Lo primero que tiene que hacer Rupert es grabar. Por el problema número uno de Rupert... Primero, como podcaster, Rupert tiene una responsabilidad. Voy a bajar la música porque esto es muy serio. Como podcaster tienes un contrato invisible escrito con tus oyentes que te obliga a grabar. ¿Pero qué hace Rupert con ese contrato invisible? Pues hace lo mismo que el váter de Xiaomi. Se limpia el agujero de Mordor. Falta el respeto a sus oyentes. Los insulta, los denosta, los humilla y luego se excusa que no tiene tiempo, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Rupert, graba. Y desde ahora hago un llamamiento a la Jihad Geek para que os dediquéis a saturar el timeline de Twitter de Rupert pidiéndole que grabe. Así que, por favor, escribid al Twitter de Rupert con el hashtag graba maldito. Graba de una vez. Ya es hora de que grabes. Y Nastidira, que no se repite. ¡Que no se repita! Estas ausencias perturban gravemente el ecosistema geek. Dice que no va a Twitter, es mentira. Dice, no, me he desconectado de Twitter. Venga ya, hombre. Venga, no. Si Rupert quiere hablar, que grabe. Dice, acepto donaciones para grabar. Donaciones. Bitcoins. Si Rupert quiere entrar, que entre, pero que entre ahora. Empiece con tonterías, que si voy, que si entro, que si no entro. Voy a abrir Skype. Voy a abrir Skype con vidasenred@gmail.com y a ver si tiene las narices de entrar. Si se atreve. Lo dudo. Bueno, Pepito70 está muy activo. Pepito70 está muy activo. Bueno, Rupert, tienes el Skype abierto hoy, que no me va Skype. ¿Y qué es lo que te funciona, hijo mío? ¿Qué es lo que te funciona? Tú pide, o sea, no me pongas excusas baratas. Está en juego... Hay muchas cosas en juego, Rupert. That's all right, 'cause it's all mine. You better give me what I want, 'cause that's what I've been. Sí, siempre con la excusa de Skype. Bueno, pues se acabó. ¿Sabéis qué os digo? Se acabó el podcast. Adiós. Ahí, mal rollito, mal rollito. Gracias, Rupert, ¿eh? Mirad todos a Rupert con el ceño fruncido. Porque él es el culpable. Esto es como el castigo de la chaqueta metálica. Por cierto, gran película de Kubrick. Que no le funciona Skype. Anda ya, hombre. Rupert es como Sergio Ramos. Ese comentario me lo he pasado. No lo he llegado a leer. La verdad es que sí. Pepito 70 está bastante sembrado, pero bastante sembrado con todo esto. Voy a abrir Instagram a ver si hay algo nuevo. Y la verdad es que está sembrado. La última foto es una foto de la UCAL en el que pone, creo que es a Dioscor. A otro amigo nuestro, con la cabeza del tío de los Goonies. Y a Pelillo con la cabeza del payaso de It. Se me ha olvidado la contraseña de Skype. Tío Rupert, eres peor que mi madre con las contraseñas. Peor que mi madre. Luego otra foto de Pepito 70. Es un collage con, creo que es, ¿quién es? Camilo VI, ¿no? Camilo VI de joven y luego Camilo VI operado, que es un, madre mía, es un horror. O sea, un horror, una atrocidad que da cosica. Es verdad, Telegram admite llamadas. ¿Tienes Telegram, no, Rupert? ¿O no tienes Telegram, Rupert? Voy a desconectar Skype. Cerrar sesión. Vamos a buscar a Rupert por Telegram. ¿Habéis tenido ahí un Rupert? Que ahí está. Aquí estoy. Vamos a cortar la música. Y, ostras, que yo desde aquí no puedo hacer llamar. Ah, sí, puedo llamar, sí. Permitir. Estamos llamando a Rupert. Estamos hablando con Rupert, Aquí estoy. ¡Hombre! Espera, que tendré que apagar la transmisión del otro, porque si no se va a mezclar. Si lo pones muy alto se va a oír eco como en la radio, como a Carlos Herrera. Claro. No sé si se ha desconectado solo, yo qué sé. Ah, bueno, sí, a lo mejor sí. Todo lo haces con un dispositivo. Claro, ¿Hay retorno o algo o no? No, nada. Se oye bien. Pues se ha desconectado automáticamente. Al conectarse Telegram se ha ido lo otro. Mejor. Bueno, Rupert, ¿quieres aprovechar para dar explicaciones a tu audiencia, pedir disculpas y excusarte por no grabar de una maldita vez? ¿Qué te pasa, Rupert? No. ¿Qué te ocurre? Cuéntanos. Es una crisis de identidad. De identidad de género, ¿no? Identidad de género, LGTBI podcast. No, LGTC, no sabes si eres catalán o no eres catalán. ¿Qué eres? Intersexual. No, estoy preocupado por el tema de Cataluña. No sé qué pasará si se separan y esas cosas. ¿Has visto? Por la asociación de podcasting, sobre todo. Imagínate que. Una asociación de podcasting catalana. Ya. No, eso será como la Liga. Yo creo que no llegarán a tanto. Dirán, bueno, nos independizamos, no, pero... Bueno, no, de verdad que no he podido grabar. Fíjate que he estado con faringitis. No faringitis. Ojalá hubiera sido faringitis, pero una bronquitis. Que yo no sé, que me mandó además el médico unas pastillas esas para la tuberculosis. Madre y mía. Entonces no sé por qué pensé estas cosas, que está volviendo enfermedades que han desaparecido. Sí, literalmente así. Entonces, y eso por los temas estos de inmigración desbocada, totalmente. Sí. Así que, bueno, no era para tuberculosis, pero era la base, lo decía. Y yo le dije al médico, pero bueno, ¿cómo es posible que en 2 días tenga una bronquitis? Porque, joder, y es por los aires acondicionados estos que no son naturales. Uh-huh. Y ahí empiezo a pensar en las cosas conspiranoicas que dices tú también, de la reducción de la población. Sí, nos están envenenando. Entonces, chemtrails. De muchas maneras. Flúor en el agua. Líneas, ¿no? Sí, sí. Entonces está bastante, bastante mal de la garganta y luego llevo una semana que es el primer rato libre que he tenido desde el jueves día 7. Pero de verdad libre. Una cosa, y otra cosa que quiero grabar es sobre el problema del turismo de masas. Es una cosa ya tremebunda, ¿eh? Tremebunda. Dice Silver Music, eso y dormir con el culo al aire. Dice Silver Music. Grave, ¿eh? Sí, y sí, hay sí. Algunas ciudades de Europa que ya van a tomar medidas, pero súper drásticas, contra la invasión turística, porque es que es una invasión. Pero muy sencillo, tasas. Ya, pero tasas. Es que las tasas lo que van a hacer es favorecer a unos muy pocos, porque las tasas van a ser de unos precios tan estratosféricos, sí, que la mayoría de la gente no se lo va a poder permitir. Y no irán. Es decir, que y dejarán de ir a esas ciudades. Vamos a vivir una era donde solamente, bueno, volvemos al pasado, donde solamente los ricos, muy ricos, van a poder disfrutar de viajar. Sí. Porque he pasado hace poco por Roma, donde va a haber una mega manifestación de transportistas y de gente del turismo, porque la alcaldesa de Roma, que no sé quién es, pero la odia a todo el mundo, es una especie de Ada Colau. De Colau, ¿no? O de Carmena, algo de ese estilo. Sí. Van a cerrar totalmente para buses turísticos todo el centro de Roma. Y a los buses que les dejen circular van a tener que pagar una licencia de 36.000 euros al año por bus. Wow. 36.000 euros al año por bus para poder solo trabajar 300 días y luego parar en otra serie de lugares otros tantas licencias de otros tantos euros. Claro, ¿eso a qué te lleva? O sea, que solo esas empresas de esa gente que hablas tú de siempre, de los, pues eso, los conglomerados económicos que tienen todo el poder, son los que se hacen con el control de ya literalmente las ciudades. Ah, tú eres un súper rico, dices, tío, ya no puedo ir a Roma si está lleno de gentuza. No, está lleno de plebe. Está de lleno plebe, de plebe, de gente, es, de, de camareros y mecánicos viajando y de gente asalariada. Exactamente, de gente que digamos, es que yo no quiero ni verlos, no quiero ni verlos, ni olerlos, es que están a un nivel, pues mueves los hilos para hacer zonas de exclusión turística. Sí. Y entonces, bueno, pues se convierte en el centro de las ciudades con esa excusa, en, bueno, pues en el patio de recreo de los multimillonarios o muy pudientes del mundo. Es el nuevo orden porque, mundial, claro, Rupert, el NOM. Sí, no, totalmente es el nuevo orden mundial, que es que reducción de población, de empobrecimiento de la clase media y, no, bueno, y enfermedades media, no, y sí, cáncer casi, por doquier. Claro, sí, vamos a ver, ¿qué puedes decir del precio del iPhone y del Note 8? No vamos a decir eso del iPhone, pero es normal que un teléfono que no vuela, que la batería sigue durando un día, que no tiene, valga 1.000 euros. Yo solo digo viva Xiaomi. No, no, pero viva es que, Huawei. Es que ya eso es una élite la que se puede, y van a seguir subiendo los precios, que es una estrategia. Sí. Van a seguir subiendo. Dentro de 5 años un iPhone va a valer 3.000 euros. Acuérdate lo que te digo. Sí. ¿Por qué no? 3.000 euros. Y seguirá siendo un teléfono. Ahora, con el tema del Face ID, todos los canales conspiracionistas que sigo han dicho, esta tecnología que te reconoce la cara con barba, con bufanda, con gafas y con mala cara, es una tecnología muy interesante y muy útil. Muy útil. Sí, pero muy útil, ¿para qué? Para tenernos fichados a todos. Exactamente. Tú sigues la serie esa que tanto te gusta. Utilísimo. Es que utilísimo. Hace poco salió una noticia de que el software, el Machine Learning, reconoce e identifica a los gays por la cara. Hombre, por los rasgos. Cada vez hay más cámaras por todos los sitios. O sea, como si tú eres un delincuente, tú eres un delincuente buscado, el Face ID te va a localizar. La de Person of Interest. Que exactamente, no sé si Person of Interest. Saberla. No. Pues está en mi larga lista de tareas pendientes. Cámaras por todos los lugares con una superinteligencia que bueno, pues que decide quién es útil o quién no es útil antes de que se desarrolle. Uh-huh. Entonces, eso ya está siendo real. Todavía la capacidad de cómputo de las máquinas Pues no ha llegado, pero es una cuestión de tiempo. Es esto de que hemos hablado tantas veces de la singularidad, que a veces estamos más cerca. A veces estamos más cerca. Y ahí está el comentario de Elon Musk diciendo: cuidado con la singularidad, que nos va a meter en problemas. Estamos más cerca de eso y se va. Es que cada vez hay más población. Es que es un problema. Es que tenemos un problema con la población mundial. Tenemos un problema con la población mundial. Es un problema porque molesta a las élites, básicamente. O sea. Y sí, bueno, molesta a las élites, pero ¿qué es el siguiente paso? Es que no desaparece suficiente gente con suficiente rapidez, claro, para como quieren las élites. No quieren. Antes las guerras eran muy útiles, pero no hay una guerra por aquí que. Tenemos el terrorismo, que también, según en los canales conspiracionistas. Es una guerra de baja intensidad. El terrorismo no te mata en un día 100.000 personas. Bueno, pero a lo mejor si las cosas se ponen feas, hay 1.100 millones de musulmanes. Ya, bueno, pero yo creo que más. Casi una sexta parte, una quinta parte de la población. Lo que busca ese. Bueno, pues ese. Ese orden mundial de gente que quiere preservar su poder es, pues eso, generar un odio realmente al mundo musulmán, real, para poder eliminar 1.200 millones de una tacada. Así es. Que ya sería una reducción importante. Sí. Y de alguna manera, bueno, pues lo están consiguiendo. Dejando todas estas células terroristas que en realidad están financiadas por ellos, porque es que esto es así. Uh-huh. Y porque yo estoy un poco temeroso de lo que pueda pasar, porque algo, no sé, hay como un rumor ahí abajo, hay algo que no cuadra en todo esto. Aquí hay algo se prepara, algo va a ocurrir, algo grave, claro. Algo grave. ¿Qué va a ocurrir, Rupert? Algo nos estamos perdiendo, no sé qué, pero nos estamos perdiendo algo. No tenemos toda la información. O sea, realmente lo que pasa, especulamos y atamos cabos, pero ¿qué se está cocinando en esas reuniones? Algo se está cocinando. Se está preparando el escenario para algo más grande. Anómalas, personajes estrambóticos ocupando puestos de poder increíble, como puede ser Trump en Estados Unidos, que es estrambótico que esté ese señor allí. Pero tiene su lógica, yo creo que Trump puede hacer cualquier locura para esos intereses, es ideal que esté ahí. No, yo estoy al contrario, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Trump es antiglobalista, claramente, sus políticas son antiglobalistas y se lo van a cargar. Esta semana en los canales conspiracionistas están diciendo que están envenenando a Trump, que está torpe, que está cometiendo errores y que se le está envenenando. Eso es lo que se está diciendo en los canales de Internet. Envenenando, pero tienes dirigiendo al Vaticano a un señor que telita también, ¿eh? Uno de los personajes más siniestros. Más siniestros. Siniestro a más no poder, un globalista, poco se habla de él. Y un tío que sigue la agenda del nuevo orden mundial. Pero bueno, la sigue a rajatabla. Hombre. Tremendo, ¿eh? Tremendo lo de ese personaje. Sí, nada más que hay que observar quién le alaba. ¿Quién alaba al Papa Francisco? Pues los enemigos de la humanidad. Y luego tienes a Putin como el llanero solitario, por allí también. Y Rusia hundida. A los chinos con la ciberguerra, que son claramente los que están haciendo todas las últimas barrabasadas, son ellos, está más claro que el agua. Sí, sí. Ahí a Corea amenazando con una guerra nuclear que parece salido de una película de los años 50. Sí, hace falta un malo. ¿Quién maneja Corea? Esa es la pregunta que yo me hago. Pero estoy seguro que ese personaje no es capaz de lucubrar todas estas cosas. No. La opinión pública necesita un Bin Laden, un supermalo, un Hitler. Alguien al que movilizar y decir, vamos a empezar una guerra porque este tío es la maldad pura. Y todavía las élites no han conseguido identificar a ese supermalo, aunque se lo inventen, que pueda motivar una guerra. Bin Laden o un Saddam Hussein motivó una gran guerra que provocó muertes. No hay ningún todavía supermalo no lo ahora. Pero lo habrá, ¿eh? Al final darán con él o lo fabricarán. Creo que vivimos en una especie de... Últimamente veo que la gente no le afecta nada. No sé, es como una apatía total. Ya puede haber un atentado con 200 muertos, ya puede haber un ciclón con 10.000 desplazados, ya puede pasar lo que sea, que es que la gente está como diciendo, bueno, vale, ¿y a qué hora juega el Madrid? ¿Y a qué hora juega el Madrid? Así es. Porque eso lo he visto yo. Ese es el plan, ese es el plan. Las noticias de un atentado con 20 muertos y decirte a la gente, bueno, sí, pero ¿a qué hora juega el Madrid? Ya. Que es un poquito escalofriante el asunto, ¿no? Es el plan de idiotizar a las masas, del que ya hemos hablado en Vidas en Red y tú también por lo lado, y una agenda para idiotizar y para dividir, haciéndonos olvidar nuestra historia y nuestra identidad. Divide y vencerás, idiotiza y vencerás. Yo estoy, ya te digo que puede seguir grabando de muchas cosas, se puede grabar, es cierto, pero a veces planteas que si tú también eres un poco el títere, como en el episodio ese de Black Mirror, ¿te acuerdas, no? Ese que dice, me voy a suicidar. Ah, sí, sí, el para no negro. Ser parte del juego, y le incorporan al juego, que es perverso totalmente el planteamiento. Sí. Es decir, que la propia protesta forma parte de la parrilla de programas. Pues se transforma en entretenimiento. Que a veces me planteo que caminamos en esa dirección, que hasta las protestas que haces son, te incorporan a la show, parrilla de entretenimiento. Sí. Bueno, ahí ya la responsabilidad de los podcasters es nuestra para llamar a la reflexión, a pensar y a salir un poco del atontamiento en el que nos tienen inmersos. Estamos, si están envenenando a Trump, a nosotros ya nos tienen totalmente idiotizados. Porque he hecho en falta, no sé, algo nuevo, ideas nuevas. Lo puede llevar a todos los aspectos de la vida. Podemos hablar de tecnología, pero es que no hay nada realmente nuevo, revolucionario, diferente, atrevido. Es todo, como decías tú, no sé si lo has grabado hoy, continuista. Sí, sí, sí. Pero continuista por el mal camino, por decirlo de alguna manera. Porque si dijéramos, bueno, vamos a ser continuistas, porque es que tenemos un modelo, un programa, un equipo que funciona, pues ¿para qué vas a tocar algo que funciona? Perfecto. Pero estamos siendo continuistas en una involución en muchos aspectos. Y es como que la gente está como, no sé, como entre atrofiada y conformista. Es una combinación, no sé, como yo no he fumado nunca, pero es como los que fuman marihuana, ¿no? Sí, sí. Que se quedan ahí como con la mente como zombie, y luego a comer hamburguesas, como locos. Sí. Pues más o menos la población está así, están como atrofiados y luego a consumir productos basura a todos los niveles. No lo sé, no sé dónde vamos, o como siempre, de dónde venimos, a dónde vamos y quién somos. Otra vez las mismas preguntas. Entonces, si hasta yo no vi no me interesé de la keynote de Apple, me enteré cuando grabaste tú. Fíjate lo que estoy pensando. Pero hace tiempo una keynote de Apple era un acontecimiento que aunque no te quisieras enterar, te enterabas. Sí, sí, sí. Una apuesta. Y ahora ni eso, tío, ni Apple ya se mete en tu vida. No. ¿A dónde vamos? Yo qué sé. No, tiene que haber otro salto tecnológico que todavía no ha llegado. O en el mundo de la genética. Que... Pues algo tiene que venir, no sé. También el tema del transhumanismo, a lo mejor es interesante. No, eso ya es más para adelante. No tenemos la tecnología. Pero control genético, temas de ingeniería, megaconstrucciones, no sé, algo tiene que venir por ahí. El 5G va a cambiar las cosas. El 5G va a cambiar las cosas. El Internet de las cosas. Internet en cada farola, en cada puerta y en cada bombilla. Eso sí va a ser Es un poco preocupante porque la seguridad del Internet de las cosas es pésima. Entonces, si ya no va a ser haz un reset de fábrica. Sí, haz un reset de fábrica si la lavadora, la Thermomix y el refrigerador dejan de funcionar. Porque claro, todas esas cosas que pueden parecer cómicas se pueden volver contra uno. Va a tardar un tiempo, pero dentro de unos años todos los electrodomésticos van a estar conectados a Internet. Sí. Igual que te van a hacer la compra Te pueden dejar de hacer la compra, cerrarte la puerta y te mueres de hambre en tu propia casa. La rebelión de las máquinas, ya salió, todo lo ha dicho totalmente, el cine. El totalmente. Cine, el cine ya es el mayor converso de Amos que hay. Entonces, no lo sé. Bueno, no sé. Ya te digo que estoy en una etapa un poco como que me estoy perdiendo. Algo está ocurriendo aquí y todavía no lo veo. Y es una sensación de que nos están llevando al matadero. Esa es la sensación que tengo, ¿sabes? La sensación es que nos están liando, nos están haciendo creer cosas y esas no son las cosas reales. Esto del Islam, la independencia de Cataluña, el tío de Corea, Trump, eso es el despiste, el despiste. Sí. Eso es el ruido mediático. El número del prestidigitador. Con una mano te entretengo. Algo está pasando. Sí. Algo está pasando y no va a ser muy bueno para los intereses de la gente normal, del hombre común. Bueno, del hombre común. Lo que va a pasar es un evento que nos atemorice, que nos pida que por favor entreguemos nuestra libertad al precio de nuestra seguridad y nuestro dinero precio de librarnos de una amenaza. Y eso va a ser un gran golpe, un gran atentado terrorista, un gran atentado climático. ¿Mm? Sí, sí, sí, tiene que haber un mega catástrofe de algún tipo donde toda la gente entre en pánico. Así es. Total. Y entonces un grupo de gente que iluminada que va a venir a ayudarnos y nosotros vamos a ceder todas las libertades adquiridas desde el siglo XV, todas. Claro, vendrán los grandes líderes de la iglesia, de la iglesia católica, claro, no de las demás iglesias, a eso no se los va a llamar. Ahí está, ahí está. ¿Eh? Para decir, sí, sí, estamos a favor de este plan y perdemos todos nuestros derechos, invertimos toda la mitad de nuestro sueldo, impuestos para construir la mega arma, la mega defensa, la mega lo que sea, que vale mucho dinero, ¿sabes? Sí. Y sí, nosotros nos convertimos ya en los esclavos de la greba otra vez. Pero ya voluntariamente, ¿sabes? Y todo el que diga, oiga, que esto es un montaje, reeducación. Sí, bueno. Reeducación y te mandarán a picar piedra a X. La reeducación es el sistema como está montado, el sistema de exclusión social. Eres un nazi. Eres un xenófobo. No, sí, claro. No, no. Ya está, ya está. Ya hemos preparado los comités populares revolucionarios. Sí, sí, sí. Yo estaba, ya te digo, estaba el otro día en Roma y tuve un guía que era un erudito y era muy divertido porque decía antes a la gente esto de las migraciones y todo esto, dice, esto no es nuevo, siempre ha habido. Lo que pasa que antes le llamaban bárbaros y ahora los llaman extracomunitarios. Sí, pero claro, es que es verdad. Siempre ha llegado gente buscando algo mejor. Dice, antes era pan y circo y ahora es fútbol y subvenciones sociales. Mm-hmm. Pero es que es verdad. Es que es verdad. Es decir, antes iban a haber espectáculos de pues eso, que tenían a la gente totalmente con el cerebro sorbido. Y les daban de comer y de beber y los mandaban a ver el espectáculo y ya está. Y mientras los otros se dedicaban a lo que interesaba. Y ahora es el fútbol a nivel planetario. Pues sí, estamos en una agenda. Y los servicios sociales, ¿cuánta gente sí realmente está viviendo, pero en todo el planeta, porque no nos lo planteamos, de subvenciones sociales de 20.000 tipos diferentes? Uh-huh. Pero en todos los países, converso. Sí, sí, sí. En Alemania, en Estados Unidos, en Francia, en España. Han descubierto la forma de vivir sin trabajar. Sí, bueno, una vida. Bueno, si eso es vida. Bueno, es una comillas, vida. Subsistir, pero, subsistir. Pero viven. Subsistir, no se mueren y, de hambre. Y, no, no. Si, claro, si se ponen enfermos, se tiende a vivir los atienden. En guetos, bueno, el futuro distópico nunca es como lo que lees. Es una mezcla de varios. Yo creo que nos acercamos a toda velocidad hacia oasis, ¿sabes? Uh-huh. Es el que lo que más cerca veo es un oasis en la sociedad de dentro de pocos años. Así es. Todos señor conectados a una cierta realidad virtual. Y alienados. Para escapar de una realidad 1.0 espantosa, viviendo en caravanas, viviendo en guetos, viviendo en condiciones de 1.0 precarias, pero enchufados a Netflix, enchufados a realidad virtual y, sí. Y bueno, y ahí, metidos ahí. Y realmente en la vida 1.0 pasas lo imprescindible para que tu cuerpo consuma unas pocas calorías que te mantenga vivo, ¿no? Vivo en el sentido biológico, ¿no? Pero tu cerebro está conectado todo el día, bueno, pues a Oasis, ¿no? Allí así en es, esos esa es la realidad que virtuales. Nos toca vivir. Señor Rupert, vamos a ir cortando ya, yo tengo que salir sí, en breve. Sí, es verdad, es tarde, bueno, es tarde, son es... casi las 9 de la noche y aquí en Groenlandia hace un frío ya que no veas a estas horas. Cuídate, cuídate ese frío. Un placer, como siempre, tenerte por aquí hablando. Se echaba de menos, y aunque ha llegado tarde, pero has llegado, sí. Has llegado. Eso está bien. No he podido llevar antes. Graba, no Rupert. Antes. Graba, Rupert, grapa. Sí, voy a graba. Grabar. Voy a grabar. Voy a grabar en breve. Un abrazo y hasta pronto. Venga, compañero. Un abrazo, Julio. Hasta luego. Pronto. Pues es el amigo Rupert que está con nosotros y que ha tenido el detalle de entrar. Fíjate que íbamos a salir, ¿eh? Íbamos a salir. Y al final ha entrado. Bueno, estos son los temas cuando Rupert y yo quedamos a comer, a charlar. No sé por qué, pero nuestras conversaciones, o sea, esto que habéis sido testigos, esto es una muestra muy real de las conversaciones que solemos tener, y no tenemos pocas, tenemos muchas. Y de hecho, cuando si hablamos por internet es para grabar, o sea, sois testigos en tiempo real de estas conversaciones. Un futuro distópico. Bueno, nos han ido preparando para ello, ¿verdad? En el inconsciente colectivo está la idea de megacatástrofes y megaamenazas. Gente atemorizada, ¿eh? Es lo que quiere el nuevo orden mundial. Pues amigos, ahora sí que sí, llegamos al final de este post-podcast. 57 minutos de charla y desvarío que han tenido la gratísima compañía de todos los que habéis estado en el canal participando: Bato, Cibermusic, señor Migueles, George Geek, Mazinger Astur, y se me olvidan Iñaki. Bueno, se me olvidan muchos. Pero gracias por estar aquí. Un saludo a estos Vidas en Rayos y Converso. Y hasta la próxima. Adiós. Comprad armas, comprad agua, comprad alimentos, comprad conos de papel aluminio.